tenemos a Mario Meón, intendente de Junín en línea, un hombre muy cercano a Cobos. ¿Cómo le va, Mario? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿están avanzando en una coalición allí en la provincia? Concretamente, ¿quiénes estarían? Sí, en realidad estamos haciendo los primeros diálogos. Venimos de allá con Margarita Stolbizer charlando desde hace algunos meses y hemos empezado a tener reuniones también con el radicalismo y esperamos avanzar en ese sentido, bueno, también sumando el socialismo. Creemos que esto es posible. Uh-huh. Bueno, y ojalá que en los próximos meses dé. Yo lo que, de todas maneras, creo que hay un aceleramiento de estas discusiones y hay una expectativa demasiado grande. Me parece que deberíamos ir más pausadamente porque hay muchas cosas por discutir. No simplemente se trata de discutir o plantear las alianzas a través de los medios, sino que hay que empezar a analizar las cuestiones más puntuales, y no se trata de las listas precisamente, sino de acordar pautas de trabajo en común hacia adelante, ¿no? Ahora, Meoni, da la sensación que se adelantaron los tiempos políticos y en este contexto tampoco hay mucho espacio para demorar demasiado las cosas. Es cierto, no hay que acordar por acordar, hay que buscar también plataformas comunes, tal vez una alianza no solo de corto plazo y mirando el escenario de octubre de 2009, sino tal vez pensando 2011, pero en cualquiera de los casos hay que hacerlo medianamente rápido. Esa rúbrica, esa firma, ese sello para el armado electoral de una coalición cívica ampliada al estilo de lo que pide Carrió o de un radicalismo unificado, como lo plantean otros, ¿cuándo se va a ver, digamos? No sé, yo por eso digo, pero más allá del aceleramiento que hay, yo creo que me parece que tenemos que ser muy cautos y pausados. Y por lo menos de nuestra parte no tenemos apuro. Yo creo que realmente hay que ir charlando, que hay que ir discutiendo, que hay, lo estamos haciendo y que hay que ir poniendo puntos en común. De hecho, bueno, en los primeros días de marzo estamos planificando un encuentro de intendentes y legisladores de las tres fuerzas en La Plata, que me parece que es un buen paso para discutir políticas de Estado. Yo estimo que para hasta abril, mayo no debería haber ningún acuerdo definitivo cerrado, ¿no? Creo que antes es bastante, sería hasta imprudente, creo, ¿no? Bien, Mario, seguiremos hablando entonces. Muchísimas gracias. Cuando gusten. Adiós. Hasta pronto. El intendente de Junín, un hombre muy cercano a Julio Cobos, se va perfilando entonces tres grupos fuertes en la provincia de Buenos Aires. Paulino, por un lado.